te cuento que estamos aquí en la peluquería Estilo. ¡Epa! ¿Se va a cortar el pelo? No. ¡Vamos! No es lo que te imaginas. ¿No? ¿Ah, no? No es lo que te imaginas. Venimos aquí a charlar con Sergio, con Germán Hecker. Ajá. Respecto a la Maratón Estilo, que, bueno, se suponía que se hacía, que no se hacía. Bueno, hubo ahí un ida y vuelta. Ahí lo vemos. Queremos charlar con ellos respecto a la iniciativa, porque sí se va a hacer la Maratón Estilo, bueno, y queremos tener detalle de eso. Empezamos con Germán aquí. Germán, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, estuvimos con ese detalle de saber si la hacíamos o no, por lo que se sabe, por el tema de la pandemia y eso, pero bueno, después de varias idas y vueltas, y además por el tema económico, resolvimos hacerla, y bueno, ya hace mes y moneda más o menos que estamos trabajando fuerte, porque la verdad que para hacerla no es fácil, dado los costos y el trabajo que requieren. Nosotros a lo largo de los 20 años nosotros la veníamos haciendo siempre 5 o 6 meses antes, pero bueno, este año por ese tema, hace un mes que la comenzamos a trabajar, pero bueno, ahora ya tomó forma, estamos contentos, y como novedad, se va a hacer después de tanto tiempo hacerla ahí cerquita de la Fuente Pucará, se va a hacer el nuevo lugar, que es el Parque Ferreira. ¿Está planificado para qué fecha, Germán? El domingo 7 de noviembre. Las actividades se van a desarrollar a partir de las 12 horas, en las categorías promocionales, y bueno, después el plato fuerte va a ser a las 15 horas con la carrera central, ¿no?, con los mejores exponentes del país. Nos decían que se mueven un poquito, ¿no? Siempre fue desde la costanera, pero ahí sobre 25 de mayo, hoy se mueve un poquito más, este año se mueve un poco más para allá, para el lado del Parque Ferreira. ¿Por qué cuestión? Bueno, fue muy difícil tomar esa decisión, porque después de 20 años correrla no ha sido fácil, pero por logística a nosotros se nos simplifica mucho, teniendo en cuenta que la calle tiene 15 metros de ancho para la largada y la llegada, que los 10 kilómetros se junta con los últimos de los 5 kilómetros, y a la fiscalización, si bien hoy es por chip, pero se le complica muchísimo, y esa fue una decisión que tomamos, como decía, muy estudiada, pero decidimos también por cuestiones de los fiscalizadores y de nosotros mismos, de decir, bueno, corremos 600 metros en circuito, que ahora llega como punto extremo a Álvaro Barros, y como decíamos recién, el otro punto extremo, la calle que se va a llamar Atletas Olímpicos, allí donde está el Club Náutico Municipal. ¿Y ya están abiertas las inscripciones para aquellos que quieran participar de la maratón de este año? Sí, hace aproximadamente 2 semanas, por Bahía Corre, que es una página que está en internet, que nos fiscaliza la prueba, hace ya unos 4 años, es decir que los kits se van a estar entregando los últimos 3 días previo a la competencia, ahí también en el lugar de largada y llegada, que es el círculo de atletas, al lado de las inmediaciones de la cancha de hockey. ¿Y dónde se pueden inscribir? En Bahía Corre, la página que está en internet. ¿Algunos requisitos para aquellos que quieran participar? Bueno, la prueba de 5 kilómetros y 10 kilómetros, lo único requisito es que tenés que tener 17 años como mínimo, y las categorías se respetan según la Federación Argentina de Atletismo cada 5 años como corresponde. Bueno, y me imagino también que están trabajando contra reloj, algo nos contaban recién respecto a ver si se hacía o no se hacía, me imagino que están trabajando a todo pulmón y con complicaciones también, ¿no? ¿Cómo van con el tema de los sponsors, por ejemplo? No, ya está todo cerrado. La verdad que agradecido al gobierno provincial, al municipio de Viedma, como también algunas empresas privadas que colaboran siempre, asiduamente. Pero bueno, ya está todo más o menos armado para poderla realizar. Pedimos a la población que se acerque a disfrutar el día, pues no es solamente la carrera, sino también van a haber muchos juegos para niños, para entretenerlos, ¿no? Van a haber peloteros, todo tipo de juegos con el municipio de deporte, que ahí va a estar colaborando con eso, con todos los profesores. También van a haber grandes sorteos para la gran caminata familiar que se desarrolla siempre que la que hacemos el evento. Y bueno, y vamos a cerrar con un grupo local, con la Sandoval, así que ellos van a estar animando la tarde. Así que va a estar un poco entretenido para distinto, o sea, para todo tipo de gente, ¿no? Para que la gente vaya y disfrute de una o de otra manera, ¿no? Caminando, corriendo, mirando, con los niños jugando o bailando con el grupo, ¿no? Y está planificado para el 7. El domingo 7, lo esperamos, ya lo dijimos, con los mejores exponentes del país. Y bueno, hay 300.000 pesos en efectivo a repartir entre todos los atletas, así que hay muy buena premiación. Hemos trabajado para eso y musculosa para todo lo que se inscribe. Les agradecemos. No, los agradecidos somos nosotros porque nos ayuda a difundirlo y los esperamos el día 7 de noviembre en el Parque Ferreira. Muy bien, la palabra entonces de Sergio y de Germán. ¿Cuánto sale la inscripción? ¿Cuánto sale la inscripción? 1.200 a los 10 kilómetros y 800 a los 5 kilómetros. ¿1.200? 1.200. ¿Y el corte? La caminata es gratis y los niños también, y capacidad diferente también.